pero no te quiere más. Que he encontrado en otros brazos que la quieran de verdad, amigo mío. Olvídala, ya no hay motivos ni razones para volver a empezar. Ya no te ama, olvídala. Ella se ha marchado dejando una espina clavada en tu corazón. Oh, oh, oh. Y al marcharse se llevó con ella todo su desesperado amor. Oh, oh, oh. Ella me ha dicho que lo siente, pero no. Que la quieran de verdad, amigo mío, olvídala. Ya no hay motivos ni razones para volver a empezar. Ya no te ama, olvídala. Ella se ha marchado dejando una espina clavada en tu corazón. Se llevó con ella todo su desesperado amor. Oh, ella me ha dicho que lo siente, pero no. Decírtelo, olvídala.